El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. La forma de jugar que tenemos los adultos es a través del contar historias. ¿De contar o de ser contados? Ah, veo que te viniste filosófico. Bueno, si vos querés de contar y también de ser contados, porque nos gusta contar y nos gusta que nos cuenten. A ver, acá está el mozo. ¿Qué pedimos? Y pidamos cerveza para todos y una picadita. Bueno, ya marcha. ¿Y a ustedes, no sé, se les ocurre de dónde viene ese gusto por contar historias? A mí se me ocurre que viene de muy lejos, de tiempos remotos. Que es una tradición milenaria. Sí, eso es una tradición milenaria. Piensen en el momento en que la humanidad, por ejemplo, descubre el fuego. Se ensancha el día. Ahora las actividades se pueden realizar incluso de noche. Y entre esas actividades, una muy importante era cuidar que el fuego no se apague. Alrededor de esas primeras llamas deben haber empezado a contarse historias. Serían historias medio culturales, ¿no? Y sí, porque se contaban con rudimentos de lenguaje. Y con mucha gestualidad. Supongo que allí habrá un antecedente del teatro declamado. Sí, eran los primeros fogones de la historia. Sí, y al rescoldo de esas brasitas estaban esas primeras personas que se me ocurre que tendrían bastante borrosos los límites entre ser chico y ser grande, ser adulto. Así que, ¿desde entonces jugamos a través de las historias que contamos? Ahora, ¿no les parece que jugamos de esa forma porque no nos atrevemos a seguir jugando como cuando éramos chicos? ¿Vos decís al polilaro o a las figuritas? Sí, o a las muñecas, o a la casita. Bueno, que las nenas también tenemos nuestros juegos de género, ¿no? Sí, claro. Pero, no sé, lo que quiero decir es que las historias son el reemplazo de los juegos que ahora no podemos jugar porque por ahí no estaría bien visto. Bueno, pero hay algunas formas encubiertas. Por ejemplo, los coleccionistas. Tipos grandes que coleccionan modelos a escala de autos o de soldados y que en realidad lo que están disfrazando es que siguen jugando a los autitos o a la guerra. A mí lo que me interesa es el tema de las historias, porque por un lado entretienen, divierten, pero por otro... Por otro, tienen utilidad. Los relatos nos ayudan a entender, facilitan la experiencia de la comprensión. Contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo, girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Quítame esta mufa de verme por dentro y ese olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, vuélcame en la curva que me haga sentir. Que el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Luis Zavala en el piano. La aceitosa Blues Band, un grupo cordobés ya disuelto, interpretando Contame una historia de Eladia Blázquez. Aquí tienen, sírvanse, prueben estas aceitunas que son verdaderamente de otro planeta. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Y de qué planeta son? Bueno. Bueno, es una forma de decir. Aunque la verdad, los estuve escuchando al pasar y por lo que alcancé a pescar veo que a los tres les gustan las historias, los relatos. Sí, en realidad llegamos a la conclusión de que en términos generales tienen una cuota de contenido lúdico, ¿no? Esto de permitirnos surcar otras realidades y a la vez observar esta realidad desde otras ópticas. Bueno, si quieren y me esperan que atienda aquella mesa, vengo y les muestro una historia que seguro les va a gustar. Ya vengo. Uy, dale, buenísimo. Bueno, ya está. ¿Y de qué va a ser la historia que nos vas a contar? Perdón, yo no les dije que la iba a contar. Yo dije que se las iba a mostrar. ¿Ven esa columna? Sí, es una columna de lo más vulgar, como cualquier otra. ¿Qué tiene? ¿No ven las inscripciones? Sí, dice Laura, te amaré por la eternidad, Fausto. Bueno, concéntrense en esas palabras. Ahora cierren los ojos y traten de borrar todos los sonidos que nos rodean. Porque aquí comienza la historia. Thank you. Escuchamos Bordel 1900, de la historia del tango de Astor Piazzolla, interpretada por Manuel Barrueco en guitarra y Emanuel Paúd en flauta traversa. El candil. La luz que surge de las convicciones. Rica la picada, ¿eh? La verdad que sí, chistado. No dejamos ni las migas. ¿Saben lo que tengo grabado acá? El otro día, antes del recital que dio Alberto Rojo en Neuquén, tuve la oportunidad de hablar con él algunos minutos. Ah, mirá qué bueno. No me digas. Sí, me contó que está por entrar a grabar un nuevo disco, el cuarto ya, con su trío de músicos norteamericanos. Raro, ¿no? Sí. Un disco de folclore argentino tocado por músicos de allá. Y pero viste que la música es el idioma universal. Mirá si no los japoneses tocando tango. Es verdad. Charlando con él, me interesó preguntarle por la temática que aborda en sus canciones. ¿Y qué te dijo? Bueno, en realidad, él intenta plantearse interrogantes universales, existenciales, del hombre, y enfocarlo desde una óptica de lo natural. ¿Yo encuentro algo de Atahualpa en su poesía? Sí, sí, y él lo reconoce como uno de sus referentes. Yupanqui, Borges. De hecho, en su faceta de científico ha publicado varios artículos analizando la literatura borgiana desde la física y la matemática. Alberto Rojo es guitarrista, compositor, cantante e intérprete. Nació en Tucumán y a los 6 años empezó a estudiar piano. Varios años después descubrió la guitarra y obtuvo una beca para estudiar en el campus musical de Bariloche con Eduardo Frazón. Más tarde estudió composición con Pamela Decker en Michigan y perfeccionó sus conocimientos con Ray Chester en Washington. Ha escrito canciones y obras instrumentales en las que confluyen lo folclórico tradicional, la música clásica y el repertorio internacional. Grabó 3 discos propios, el primero de ellos en el marco de la colección Guitarras del Mundo, para mi sombra, que contó con la producción de Pedro Aznar y Tangentes, donde grabó junto a Mercedes Sosa. De hecho, la manera tan particular de abordar estos temas y la forma de armonizar algunas canciones clásicas le valieron el reconocimiento de muchos artistas de renombre. Sí, Eduardo Falú, el Chango Farías Gómez, Ariel Ramírez y la negra, Mercedes Sosa. Incluso cuando me cuenta sobre sus logros, Alberto Rojo subraya el hecho de haber llamado la atención de Mercedes Sosa, que lo convocó para grabar en su disco Corazón Libre. Allí interpretaron juntos la zamba de Argamonte y la chacarera del fuego. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa,

la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil.